paseando por una calle de Rusia durante la hambruna que acompañó a la guerra, León Tolstoy se topó con un mendigo. Tolstoy hurgó en sus bolsillos para hallar algo que dar a este hombre, pero estaban vacíos. Había dado ya todo su dinero. Movió a compasión, abrazó al mendigo, besó sus hundidas mejillas y dijo: "No te enfades conmigo, hermano. No tengo nada que darte". El hombre, con el rostro demacrado, se iluminó y brillaron las lágrimas en sus ojos mientras le decía: "Pero me llamaste hermano y esto es un gran regalo". Cuando somos conscientes de la compasión que tuvieron con nosotros de diferentes maneras, después podremos irradiarla a los que la necesitan con diferentes iniciativas. Ya desde el hogar es conveniente practicar la misericordia con los hijos y los cónyuges para que ellos se sientan aceptados como son. De esa manera podrán mejorar paulatinamente. Recordemos que el amor no debe tener límites. Por eso Santo Tomás de Aquino, en el Tratado sobre la Caridad, escribió: "Por experiencia sabemos que cuando soportamos pruebas difíciles por alguien a quien queremos, no se derrumba el amor, sino que crece. Aguas torrenciales, esto es, abundantes tribulaciones, no pudieron apagar el amor". Cantar capítulo 8, versículo 7. Y así, los santos que soportan por Dios contrariedades se afianzan en su amor con ello. Es como un artista que se encariña más con la obra que más sudores le cuesta. Ahí termina la frase. El amor compasivo se debe ejercitar en todo momento, pero muy especialmente cuando la otra persona se equivocó, está atravesando una gran dificultad, que es lo que el libro del Cantar de los Cantares menciona como las aguas que no pudieron apagar el amor. Tiene que fortalecerse en medio de las pruebas. Lo vemos en el matrimonio, que se prometen amarse en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Por eso, si uno ama verdaderamente, no podrá descartar a las personas jamás. Aunque haya que pasar por noches oscuras, siempre se necesita poner los medios juntos para salir adelante en la fidelidad creativamente. En la vida diaria, recordemos que el amor compasivo se expresa en la sonrisa, dando gracias, diciendo a los otros sus cualidades, saludando amablemente, escuchando, deteniéndonos ante cada persona, levantando el ánimo, obsequiando cosas materiales a los que lo precisan, exhortando con amor, ayudando a superar obstáculos y en tantos otros detalles que requieran el ejercicio de la compasión. Y te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.